Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 367, el día 26 de junio del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Robasterro, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedritus. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Nos acompaña la mesa, el profe Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Muy bien, agradecido de que estés acá, por favor, copiloteando este viajecito de América Resiste. Y pasamos las coordenadas donde nos pueden encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 20. Perdón, los sábados. De 22 a 24 y los domingos de 16 a 18 explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como, bueno, como es costumbre en este espacio de América Resiste, a modo de combatir un poquitito la incertidumbre, vamos a compartir por dónde intentamos ir en el día de hoy. Bueno, el día de hoy trajimos el libro Platero y yo, de Quiroga, con el profe Alejandro Correa. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada uno de sus personajes. Dado que no tenemos otros temas, infelizmente, bueno, no mentiré, esto es un chascarrillo. Argentina está que arde, el mundo está que trina. Le quisieron dar un golpe de estado al amigo Putin, que ahora vamos a ver, a analizar o a compartir informaciones de algunas cositas que pasaron por ahí. Pero hoy, ¿por dónde vamos a ir? Vamos a centrarnos la primera parte de nuestro viaje en Jujuy, porque consideramos que Jujuy es el muestrario, ¿no? Es como la hoja de ruta por donde nos va a llevar esta oposición que pretende volver a gobernar el país. Y para eso vamos a escuchar la voz de los docentes jujeños reprimidos salvajemente, el pronunciamiento de la CGT oficial de los gordos, contestándole también a Morales. Luego de esto, la palabra, que es la que a mí me cayó, la verdad, mejor, me siento muy identificado, Pablo Moyano, también hablando sobre la situación de Jujuy de una manera bien llana y directa, como acostumbra él. La acción de Pietragala, el ministro del secretario de Derechos Humanos de la Nación, que estuvo visitando a los detenidos reprimidos por la salvaje represión en Jujuy. Luego de esto, si llegamos, vamos a tener un pedacito de cómo fue esa situación, porque una noticia tapa la otra, y yo creo que hay un hecho que para mí es como paradigmático, que es el tema de la supervivencia de estos cuatro niños colombianos en medio de la selva, luego de que ellos viajaran en una avioneta para tener una audiencia donde la madre y un líder campesino iban a denunciar los abusos que hacían las disidencias de la FARC, cómo los mataban, los robaban, o los roban, digamos, porque eso se sigue manteniendo y sigue sucediendo. ¿Y qué pasó en esos momentos en que la madre del niño estaba aún viva, desfalleciente? ¿Qué hicieron ellos en la selva? ¿Por qué tardaron tanto en encontrarlos? ¿No? O sea, y en esa historia, que parece como siempre una historia intrascendente, que este trajinar de una noticia sobre la otra nos hace dejar en el olvido de los trastos viejos, pero es una noticia muy actual. ¿Por qué? Porque esos cuatro niños supervivientes, cada uno de ellos con una historia de heroísmo, de entrega, de unión comunitaria, colectiva, deja muchas enseñanzas, especialmente que la selva, esa selva, que para quienes somos citadinos puede significar una muerte segura, cuando uno conoce alguno de sus secretos, es una fuente de vida inagotable. Y creo que ahí está la lección que deberíamos tomar tarde, por lo pronto, para sacar una conclusión luego del derrotero que llevamos con esta evolución civilizatoria, esquilmadora, extractivista, asesina, ecocida, ¿no? Un sistema sostenido en el ecocidio, en la tremenda ironía que expresaban algunos filósofos, comentaristas, sobre algunas situaciones que se dan a veces en las personas humanas, que es cortar la rama sobre la cual está sentado, ¿no? Y de una manera entusiasta, militante, agresiva, sin que admite réplicas, ¿no? Hay que cortar la rama y hay que cortar la rama. Y justamente es la rama donde estamos sentados. Luego de esto tendremos la charla con el profe Correa, que seguramente tiene mucho hilo para desenrollar, seguro que sí. Y decíamos, antes de empezar, ya a alargar con los audios que tenemos, de qué manera, recién hace un ratito hablábamos también con, y que es algo que me dejó, que me quedó dando vueltas en la cabeza. Estábamos comentando con el profe respecto a la fórmula de candidatos presidencial a presidente y vicepresidente de Unión por la Patria, ¿no? Sergio Massa y Agustín Rossi. Y cómo de golpe en mi agenda militante, yo tengo guardado reproches desde el 11 de diciembre del año 2019 hacia el gobierno de Alberto Fernández y hacia quienes lo componen. Y tratando de justipreciar, al modo que hacen los contadores, que sacan debes y haberes, la gestión, vamos a hablar de la gestión de la doctora Lozardo al frente del Ministerio de Justicia. Una gestión que lo único que hizo, lo único que sirvió es para ella misma, para mostrarse como una influyente dentro del Poder Ejecutivo Nacional para los estudios jurídicos con los cuales lucra, tanto ella como el presidente de la Nación, ¿no? Alberto Fernández. Bueno, ahora no porque está en acción de presidente, pero cuando deje de ser presidente vuelve al estudio y ahí vuelan los millones de pesitos en honorarios. Y siempre una manito aceitada, como decían, enmantecada, decían los más viejos, ¿no? Enmantecar, ponerle manteca en la mano, que todo pasa. Y bueno, parece ser que la señora Lozardo lo único que hizo durante su gestión de casi 2 años y tanto al frente del Ministerio de Justicia fue eso, porque realmente no hizo nada. O sea, sobre la oficina anticorrupción, terminó de decirlo el renunciante doctor Félix Krauss, que poco pudo hacer porque poco se le permitió hacer. Él fue nombrado al frente de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo Nacional por el presidente Alberto Fernández. Y finalmente termina yéndose de la gestión, bueno, justamente por esto. O sea, ya pasó todo, pasó mucho tiempo y no se pudo avanzar. No se pudo avanzar en la investigación de nada. Después tenemos la señora, la señora ONG, ¿no? La señora antropóloga. Sabina Frederick, que bueno, utilizó también los resortes del Estado para agrandar su ONG, para hacer reuniones, seminarios ahora de quién mató a Rafa Nahuel, quién mató a Santiago Maldonado, qué pasó con esos gendarmes y prefectos, hay sumarios en marcha, tuvieron algún tipo de sanción, se hicieron investigaciones, ella propició algún tipo de denuncia ante la justicia. Nada. Respecto al contrabando, ¿hizo algo la señora no hizo nada? Y resulta ser que si ahora contrastamos con la nueva gestión al frente de la AFIP y que le ordena al Ministerio de Seguridad que los operativos mediante requerimientos de la justicia, resulta ser que ahí tenemos el daño que nos ha ocasionado la gestión de Lozardo, Frederick, Marcó del Pon, al frente de la AFIP, no recaudó nada. nada, se iba a la guita de Vicentín viva, se iba al contrabando vivo, se triangulaban, se inventaban asociaciones, sociedades fantasmas, se pedían reintegros del Estado por toda esta maniobra tramposa, judicial, financiera, y la señora no vio nada, nada de nada. Vino la nueva gestión y empezó a encontrar, uy, mirá, 1.000 millones de dolaritos por acá, 100 millones de dolaritos se van por allá, uy, mirá, acá paramos tantas toneladas de soja, uy, mirá, acá paramos tanto de esto, paramos tanto del otro, paramos tantos insumos, paramos tanto combustible que se va de contrabando, paramos vacas que se iban sin registro. Y la señora Margot del Pont no hizo nada. Ahora, otra cosa, no nos hablemos de Vélez, no hablemos de Biondi, el otro, no hablemos de Santiago Cafiero, la nada misma que llegaron al gobierno y se encerraron como en una secta, debe ser así como funcionan, como una secta en busca de privilegios personales y de seguir solventando sus negocios para cuando llegara la retirada. El tema de Guzmán, ministro de Economía, que lo que hizo fue endulzarnos la oreja, diciéndonos que estaba bien, y el resultado es nefasto, porque el resultado significó que esa falta de enjundia, esa falta de coraje, esa falta de ética que demostró la presidencia de la nación en los primeros momentos, hizo que se legitimara una deuda que era espuria y que se hiciera de forma institucional, o sea, que se hiciera por medio del Congreso, lo cual fue como completar el trabajo sucio que había empezado el macrismo. Esa es mi opinión respecto a Alberto Fernández, a la camándula, y digamos, volviendo al inicio de lo que estaba hablando, la coyuntura y el gatopardismo, ¿no? La coyuntura como necesidad de ganar elecciones y el gatopardismo en este intento de, bueno, somos todos buenos, nos sentamos todos a la misma mesa, nos miramos un poquitito con ceño fruncido, pero siga, siga. Entonces, no, yo voy a insistir con la rendición de cuentas respecto a los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, porque creo que realmente nos han perjudicado a todos, y veremos hasta dónde llego. Por ahí pasa esto de una denuncia radial, y por ahí consigo argumentos y fundamentos como para presentar a la justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Simplemente en cuanto y en tanto la dimensión del perjuicio que nos ocasionaron a todos como argentinos, perjuicio que nos lleva a que esté 2.000 pesos un kilo de carne y que en las mesas de quien es nuestro sujeto social, los más desfavorecidos, los más vulnerables, los trabajadores, no llegue la comida. O sea que hay un dolo. ¿Por qué? Porque hubo una intención dolosa de parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Entonces digo, en la mesa de los que mandan es la ley, rige la ley del olvido. Ahora, yo no me voy a engañar pensando que yo estoy en la mesa de los que mandan. Yo estoy en la mesa de los mandados. Yo estoy en la mesa del último orejón del tarro. Yo estoy en la mesa, en el lomo donde siempre cae el látigo. Entonces no renuncio a la rendición de cuentas. No renuncio a la rendición de cuentas. Yo quiero saber qué carajo hicieron durante 4 años. O sea, lo sé. Lo que pasa es que quiero que se sepa más todavía. El tema de Chaco. Sí. Chaco, el tema del asesinato de esta niña Cecilia. A manos de una banda que, a ver, nadie sabía que esa banda existía en el Chaco. 140 millones de mangos, el último reintegro que le dieron por hacer obra pública. Y lo que a mí me llama más la atención, siempre yo en mis observaciones siempre me fijo cuál es el factor que falta. Y el factor que falta es el MTR. Porque para no sé cuál es la intención, el movimiento Teresa Rodríguez. Un movimiento que yo me acuerdo que allá en los 90, en la época de Menem, no sé qué había pasado, pero era como que no tenía muy dentro de los movimientos sociales, no había siempre como una mancha de duda, una mácula sobre cuál era el verdadero accionar y cuál era la forma de financiarse de este MTR. Resulta ser claro que el MTR este tiene un montón de divisiones y subdivisiones y laterales y colaterales. Y contábamos además con una estrecha relación con Emereciano Sena, cuenta Pepino Fernández, Este es un reportaje que le hicieron en el 2010, justamente hablando del movimiento Teresa Rodríguez. Y este Merenciano Sena es el padre del que supuestamente y el esposo de este trío satánico que mató y descuartizó supuestamente a esta niña Cecilia, por un tema de intereses, porque parece ser que esta niña Cecilia no es el primer muerto que tienen en el placar. En este caso no lo tienen en el placar, lo despedazaron y lo desparramaron por toda la ciudad. Incluso, o sea, parece realmente peor que los Sopranos. Hicieron un pavimento frente a la casa donde supuestamente había restos de la niña esta, Cecilia. Hicieron un pavimento hasta la madrugada, o sea, 30 metros de pavimento de hormigón armado, sin base, o sea, sin haber hecho lo que se dice, el apisonamiento, la preparación del suelo para plantar ese pedazo de pavimento. Y ahí quedó, y ahí están los gendarmes buscando a ver si adentro de ese hormigón no hay restos de la niña Cecilia. Pero lo que quiero decir es que estos tipos eran conocidos por todos, no es que eran desconocidos, eran contribuyentes en las elecciones. Ahora, siempre tirados, no, o sea, cobraban como movimiento social de la gobernación del Chaco, pero sus relaciones eran más que nada con los temas piqueteros de izquierda. Por eso digo, me extraña mucho que se esconda, porque se esconde, porque es más, cuando muestran las imágenes del local que el barrio de este tipo de Merenciano, lo que tapan es el MTR, ¿no? Es una cosa rara que me llama la atención. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte 1, los docentes jujeños. Mariela López Brown al móvil de S5N. Mariela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ayer demostramos que nosotros salimos con un mensaje. Necesitamos que Gerardo Morales abra el diálogo con nosotros. ¡Paritaria ya! ¡Paritaria! ¡Paritaria! ¡Ya! ¡Paritaria! ¡Ya! ¡Paritaria! ¡Ya! ¡Paritaria! ¡Ya! ¡Docentes unidos! ¡Jamás será vencido! ¡Docentes unidos! ¡Jamás será vencido! Sí, hola, buenas noches. Sí, soy docente. ¿También estuviste participando ayer? También estuve ayer. ¿Y viste todo lo que pasó? ¿Cuál es tu pensamiento? Todo, absolutamente todo. Estuvimos muy cerca porque estuvimos al lado de la valla y la respuesta fue la represión. Todo el tiempo la apuesta fue la represión. Siempre pasa, ustedes lo están viendo, esto es tranquilo, está muy tranquilo. Así estuvimos ayer. ¿Cuál es la respuesta? Una cachetada. Gracias por testimonio. Somos docentes, no somos delincuentes. Lo grita la gente. ¿Te escuchamos? Somos delincuentes. Está viendo el país. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, docente de la provincia de Jujuy. Acá sumándonos, como todos los días de esta lucha que hemos empezado los primeros días de junio, por un salario digno. El docente de la provincia de Jujuy ha sido pisoteado ayer en su reclamo. Lejos el gobernador de escuchar nuestro reclamo, ha salido a reprimir, ha salido a decir que los docentes somos impulsados por organizaciones y por piqueteros. Los docentes de Jujuy le dijimos basta al gobernador, le dijimos basta y estamos dispuestos a seguir en la calle. No hemos hecho eco de sus amenazas de descuento ni de presentismo. Estamos acá firmes en la lucha y vamos a seguir hasta que él nos escuche, reabra la paritaria y nos pague el sueldo que nos corresponde. Le dé a nuestros niños de la provincia de Jujuy una escuela pública digna y en condiciones dignas para que ellos puedan estudiar. No solamente aumentando una hora más de clase, los niños van a tener una mejor calidad educativa. Es con mejores salarios, con mejores recursos para educación, con computadoras para los niños de la provincia de Jujuy, porque los niños de la provincia de Jujuy son los únicos que no han recibido las computadoras en sus aulas. Entonces queremos las mismas condiciones para los niños también de nuestras escuelas. Gracias a ustedes. ¿Ya les avisaron que les van a descontar los días y el presentismo? Todos los días el gobernador sale a decir amenazas de aumentarnos un presentismo, que entendemos que un presentismo es un premio por no faltar a las escuelas. No puede ser que un presentismo para el docente que no falte esté superando el 30% de su salario. Decir que el docente de Jujuy va a cobrar un presentismo de 40 mil pesos para que vaya enfermo, casi muriéndose a trabajar, es una estupidez, digamos. Así que nosotros vamos a seguir firme en la lucha y decirle al gobernador que no queremos el presentismo, que queremos paritaria y que queremos mejorar nuestros salarios. Gracias a ustedes por transmitir lo que pasa en la provincia de Jujuy. No, gracias a vos por tu testimonio. El reporte fue de C5N, no me acuerdo el nombre de la línea esta que hizo de cronista, pero estuvo muy jugada y la verdad muy, muy, una cobertura poniendo el micrófono y la cámara donde intentaban de que no llegara, ¿no? Y hablando de proscripciones, la proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro y es una palabra de peso político muy fuerte que puede hacer que, por ejemplo, no tengamos la posibilidad, quienes así quisiéramos, de votar a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar el reporte número 2. La CGT de los Gordos le dice algo a Morales. Y empieza también la represión en algunos lugares que aún sin corte de ruta, como fue el caso de Purmamarca, reprimen y detienen a compañeros y compañeras docentes. La CGT es la única institución, hasta el día de hoy, a través de su regional en Jujuy, que está intentando abrir los canales de diálogo para generar un camino de paz social en Jujuy. Pedir la inmediata liberación de todos los compañeros y compañeros detenidos, eso es el PRO. Que cese la represión, eso es el PRO. Veíamos la foto, era una foto de la vuelta de los dinosaurios, ¿no? Fueron parte del gobierno del 2001 que llevaron a la muerte de un montón de argentinos. Habíamos a la Burrich, habíamos a la Reta, faltaba Morales, Iglesias, bueno, todos los que nos gobernaron hace más de 20 y pico de años y que llevaron a muchísimos argentinos que fueron muertos en distintas movilizaciones. Ya la CGT está en alerta por si se llega a profundizar la pelea de los compañeros hermanos jujeños y jujeñas. Le debería dar vergüenza lo que están conduciendo esa provincia cuando se escucha el salario de un docente o de cualquier empleado. La verdad, me asustaba cuando veía un básico de 29.000 pesos, de 30.000 pesos. Esa es la realidad. Entonces, por protestar eso, reciben lo que reciben. Daer, Moyano y Acuña, ¿no? Hablando en la mesa de la CGT respecto a esto. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, desobediencia no violenta, acciones no violentas, no violencia activa y sí a la resistencia pacífica. Esta es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Vamos a escuchar el temita número 1, justamente hablando de Jujuy y esa zona del norte, Juana Azurduy, Mercedes Sosa. Thank you. estación viene oliendo a jazmín, tierra del sol, en el alto Perú. El eco nombra aún a Tupac Amaru, tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. La dura sangre del altiplano, ¿no? Gente labrada en la roca, con sus gestos, con su fisonomía, con su estoicismo, con el instinto de supervivencia en un medio ambiente hostil en muchos de los casos, ¿no? Y así todo se sigue para adelante. Bueno, salvo las zonas más ricas donde se produce el alimento, que pertenecen a los criollos bolivianos, digamos, y aquí del lado este de la frontera, del lado nuestro de la Argentina, la misma historia, ¿no? Cada uno de los tantos Salta, con sus familias Patricia, Jujuy, ahora desplazados por este energúmeno de Morales, Catamarca, que tenía también aquellas historias, La Rioja, Corrientes, ni que hablar. Corrientes, Misiones con los Puerta, hay que ver lo que son las plantaciones de los Puerta, y estos son los dueños de la verdad de la milanesa. Uno puede hacer muchas leyes, pero en definitiva después los que cortan el estofado son estas familias patricias los que mandan. Un pedacito de Dice Polín cuando hace el análisis de Gira Gira, ¿no? uno de sus tangos más famosos. En una parte dice: usé un lenguaje poco académico porque los pueblos son siempre anteriores a las academias. Los pueblos claman, gritan, ríen y lloran sin moldes, y una canción popular debe ser siempre el problema de uno padecido por muchos. Algo muy parecido escribe Chomsky, lingüista, y aparte de lingüista, bueno, nada, filósofo, observador, politólogo, es decir, una de las personas que más conoce el sistema de opresión norteamericano. Pero él justamente, como lingüista incluso, en uno de sus libros de academia, justamente hace este planteo, ¿no? Buscando el tema de lo semántico y de qué manera había que tener una... Él incorporó ese concepto, ¿no? Tener una visión holística del lenguaje. Y partía de esta base, o sea, el lenguaje surge sin medida, surge sin límites. El lenguaje es el uso, surge de usos y costumbres. Después se comienza a legalizar, entre comillas, la gramática y a ponerle corsets y todo lo demás, ¿no? Pero en definitiva, después también García Márquez, en otro reportaje que le hacían, Soriano, acá en la Argentina, también decía lo mismo respecto al lenguaje, ¿no? Este concepto de que el lenguaje surge primero sin medida y sin reglas, y después, bueno, la academia le va poniendo sus limitaciones, sus conectores, bueno, y transformándolo en algo aceptable para poder entendernos entre muchos. Vamos a escuchar el reporte 3, un pedacito, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo todo. Pablo Moyano, hablando sobre Jujuy. Bueno, hemos hablado con distintos sectores del movimiento obrero. No solamente va a haber una conferencia de prensa en la CGT, sino después inmediatamente marchamos a la Casa de Jujuy con los compañeros de la CTA, de la Corriente Federal, de distintas organizaciones, como decían ustedes, ¿no?, para repudiar de esta salvaje represión que han sufrido miles y miles de compañeras y compañeros jujeños, trabajadores estatales. También han participado de las marchas los camioneros, uh-huh. Abasteciendo en las rutas, parando los camiones en la ruta, sin ningún tipo de incidentes. y hoy la CGT de la Regional de Jujuy está llevando adelante un paro de 48 horas, seguramente va a haber más movilizaciones y analizaremos lo que ocurra en las próximas horas, ¿no? Esperemos que este demente que hoy gobierna Jujuy cese la represión. Se han visto algunas imágenes, pero nos comentaban los compañeros de nuestro gremio y de otros gremios, bueno, que ha sido una casa de brujas donde han ido por los sindicatos viendo si encontraban algo en la sede de las distintas organizaciones sindicales. Esto se venía de hace rato, sabíamos que hay un régimen de persecución, no solamente a Milagro Sala, sino a todos aquellos trabajadores de distintas organizaciones gremiales que llevan distintos reclamos, ¿no? Creo que la gente explotó por el acuerdo vergonzoso del gobernador con la pandilla del PJ de la provincia de Jujuy, donde le han dado los 11 constituyentes en la última votación, festejando los tipos no sé qué, ¿no? Creo que el presidente del PJ Nacional, que es el presidente Alberto Fernández, ya tendría que haber llamado al Congreso Nacional de Urgencia y expulsarlo a estos tipos. ¿Cómo puede ser que llegan con los votos de los laburantes, de los más humildes, de los que supuestamente representan y después llegan y votan, ¿no?, a espalda del pueblo, leyes que van a perjudicar en el futuro y en el presente a miles y cientos de miles de trabajadoras y trabajadores jujeños, a las compañeras y compañeros de los pueblos originarios, donde directamente les roban, les expropian las tierras para seguramente después sus amigos empresarios explotar esa zona rica en distintos minerales. Bueno, creo que hay que viralizar esa problemática que está ocurriendo en Jujuy. Vos fijate que esta implementación de leyes donde no se pueda protestar se está llevando adelante o se está discutiendo en Salta. En San Nicolás tenemos un camionero y concejal del Frente de Todos, un camionero detenido hace un año y medio por llevar adelante protesta. Bueno, te van limitando distintos sectores, y si no hay una reacción, cuando te creas coraya, hay una ley nacional donde no vas a poder poner un pie en una calle, en una plaza, en una ruta, porque vas preso. Y bueno, eso es lo que hay que viralizar, y no dejarlos como pobrecitos, como los protegía ayer al gobernador Morales, tanto Clarín como la Nación, ¿no? Era un asco como colega de ustedes trataban de tapar. ¿Cuál era el verdadero reclamo? Son ellos que llevan adelante estas leyes en contra de los laburantes. Está bueno escuchar la voz del líder camionero, la verdad que bueno. Está de este lado de la grieta, Pablo Moyano. Había dicho otro tipo de cosas, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Vamos a escuchar a Pietragala, lo dejamos porque ya va a ser reiterativo. Ya escuchás, son tres veces hablar sobre Jujuy, más o menos la situación. Ahora vamos a, cuando hablemos con el profe, tal vez toquemos un poquitito cuáles son las nuevas noticias que nos llegan. El tema número 2, Andrómeda, Gorilas. When the cord is out and you're tired and sodden, take it in your heart, take it in your heart. Until then it was cool, 'cause there's no substitute. Who even knows the truth, the truth. We'll Gorilas, Andrómeda. Vamos con los niños de Colombia. Los niños comieron 3 kilogramos de farina. Farina es la harina que se hace con la mandioca, ¿no? La mandioca seca. Harina de yuca gruesa le llaman allí, en Colombia, utilizada por las tribus indígenas en la región amazónica. Días después del accidente comieron la farina que habían llevado, pero finalmente se quedaron sin comida y decidieron buscar un lugar donde pudieran seguir con vida. Estaban desnutridos, pero plenamente conscientes y lúcidos. ¿Qué quiero rescatar? Los cuatro niños, ¿no? Leslie, Macutuy, 13 años, Soleini, Macutuy, de 9 años, Tien Macutuy, de 4 años, y el bebé Christine Ranoque Macutuy. El milagro para nosotros, citadinos, es que ellas hayan sobrevivido. Hoy se conocen más historias. Una de ellas, por ejemplo, que relata que los niños, conscientes del peligro que significó para ellos ver hombres armados, cada vez que veían los grupos que lo buscaban, se escondían. Por eso tardaron tanto en encontrarlos. Los encontraron cuando ellos quisieron ser encontrados. Pero la historia dramática es de esta avioneta que cae en el medio de la selva, la mamá de los niños desfalleciente durante casi 4 días, los niños ayudándola a su madre para ver si conseguían sacarla con vida, lo cual finalmente no sucedió. Vamos a escuchar el reporte número 5. Hoy se conocieron las primeras declaraciones de los niños que sobrevivieron 40 días en la selva colombiana y que ahora se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá. El padre de 2 de los menores habló con su hija mayor, que le dio detalles del accidente aéreo y del drama que tuvieron que vivir. Desde Bogotá, Yacid Vaquero nos tiene lo más reciente sobre este milagro en la selva que mantuvo en vilo a todo un país y ahora conmueve al mundo. Manuele Ranoque es el papá de 2 de los niños que sobrevivieron a la selva. Se le ve triste, ansioso y muy preocupado por sus pequeños. Tengo una niña en los... Ya logró hablar con ellos y en medio de lo que contó al salir del hospital, reveló un estremecedor detalle que aumenta el drama que tuvieron que vivir los 4 menores. Que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse. Recordó que el 1 de mayo, día del accidente, su mujer, que se llamaba Magdalena, tomó ese vuelo para salir de la zona, escapar de la violencia y salvar la vida de los pequeños. El padre dice también que aún está amenazado. Entretanto, allí, a las afueras del Hospital Militar Central, el ruido de sonajeros y el olor a incienso cambió la mañana del domingo. Como los 4 hermanitos son indígenas los fueron a visitar. La Guardia Indígena saluda la fuerza de la vida. Algunos son parte del escuadrón que los ayudó a buscar y cuentan que aprendieron de los soldados, pero que también les enseñaron. Y aseguran que Leslie, la niña mayor, es una experta en biología y que tiene un don que ellos ya reconocen como sabiduría. Vamos a declararlos como los sabios de nosotros. Estos niños les dio la fuerza a la naturaleza, van a ser nuestros guías en el futuro. Como también deben ser guías para los colombianos desde el otro conocimiento. Hicieron lo suyo, limpiaron, rezaron y hablaron. Pero sobre todo, confirmaron que este fue un ejemplo de paz y de ayuda humanitaria en el que todo se combinó para ayudar y para poder hallarlos con vida. En su segundo día en el Hospital Militar Central, los niños se recuperan satisfactoriamente de su salud. Muy lento, eso sí, advierten quienes han estado con ellos. Dice su familia que se encuentran al cuidado de una comisión mixta repartida entre la Comisión Indígena, la Comisión Médica y la entidad que cuida la infancia en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. Bueno, ahí deberíamos tomar nota a estos niños y hacerlos, escucharlos, escuchar sus experiencias, escuchar qué comieron, cómo consiguieron agua, cómo se escondieron, cómo se cuidaron de las fieras, porque hay fieras salvajes, hay alimañas, hay insectos. Tal vez esa enseñanza Yo sé que sí, es imposible transmitir, pero por ahí nuestros niños citadinos toman ejemplo de que no todo es gratificación y que a veces tener una vida sacrificada salva la vida y te hace más resistente, ¿no? A los avatares cotidianos. Como una oración, me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Eso es un fragmento del libro En camino al paraíso, de Osvaldo Bayer. Por supuesto, lo leo y lo suscribo, ¿no?, al 100%. ¿Qué hacemos? A ver, déjame ver. Sí, vamos bien. Vamos a modificar algo, si te parece, don Pedrito. Vamos a poner primero el reporte número 6, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Israel, en la sociedad civil de Israel, con el tema de los ortodoxos. Y después escuchamos el tema de Mercedes Sosa antes del corte institucional. Porque el tema es así. Ahora, luego de las manifestaciones contra Netanyahu, porque quiere modificar las leyes y garantizarse impunidad, hay otras manifestaciones que tienen que ver con los ciudadanos de a pie, con los ciudadanos comunes, que son la mayoría de los israelíes, que protestan justamente sobre el régimen privilegiado que tienen los religiosos ortodoxos dentro de Israel, lo cual le significa muchas ventajas que el ciudadano común no tiene. Una de ellas, la más irritante, es no cumplir con el servicio militar de casi 3 años para los varones y 2 años para las mujeres, que con el solo hecho de uno autopercibirse o percibirse o demostrar que es un religioso ortodoxo, no hace el servicio militar y por supuesto recibe subsidios. Digo esto, ¿por qué? Porque Israel es un país común, digamos, ya tiene que dejar de ser especial Israel, porque Israel es un Estado-nación, tiene los mismos problemas que tenemos en todo el mundo y no es ni mejor ni peor que nadie. Digo esto, ¿por qué? Porque es hora también, hoy escuchaba al primer ministro Netanyahu reprender tipo tironcito de oreja a los colonos que en Cisjordania hoy a la mañana la emprendieron a los tiros con armas automáticas contra la población palestina. Y bueno, a modo de reprimenda, como para quedar bien por la galería, diría uno, Netanyahu dijo, no hagan eso no se hace, pero nada más, digamos, ¿eh? Así sigue. Vamos con el reporte 6. Otra manifestación llena las calles de Israel. En esta ocasión denuncian la histórica desigualdad entre los ultraortodoxos y otros sectores de la sociedad israelí. Poco después de esta marcha, el gobierno aprobaba un nuevo presupuesto que destina miles de millones de shekels de financiación adicional para los ultraortodoxos. Hay una gran división entre los ultraortodoxos y el resto de la sociedad, sobre todo con los laicos que asumen la carga de pagar impuestos, servir en el ejército y todos los demás deberes civiles. Boaz Arad es un abogado jubilado. Como la mayoría de los israelíes, hizo el servicio militar. Permaneció en la reserva durante muchos años después de terminarlo. Dice que no es justo que la población ultraortodoxa cada vez mayor no tenga las mismas responsabilidades que el resto y que personas como él tengan que asumir el costo. Quieren mantener la situación como está porque es muy cómoda para ellos. No tienen por qué arriesgar sus vidas por la seguridad de este país, pero esto debe cambiar. Los ultraortodoxos o jaredíes representan algo más del 13% de la población de Israel. Según las previsiones del gobierno, en 2065 serán más del 30%. Y cargarán, por tanto, aún más al resto de la población contribuyente. De los hombres ultraortodoxos, solo la mitad trabaja frente al 80% del resto de la población. La gran mayoría no aprende asignaturas básicas como matemáticas o ciencias. Y desde la fundación del país, los ultraortodoxos han disfrutado del privilegio de no tener que hacer el servicio militar obligatorio. Son estas cuestiones las que están provocando la división en la sociedad israelí. Ok, Yossi Levy es uno de los pocos ultraortodoxos que han querido hablar con nosotros. Una voz discrepante. Los jaredíes no quieren participar en la sociedad israelí. Él opina que la comunidad jaredí debería involucrarse más. Para ello, también dirige un grupo que intenta tender puentes con la sociedad laica. Todo el mundo entiende, incluso la sociedad jaredí, que tenemos que formar parte del ejército y de la economía, pero no vamos a lograrlo en un día. Hay que ir paso a paso. Hoy tenemos más de 300 soldados jaredíes en el ejército. No es suficiente, pero cada vez son más. Dice que forzar la integración no funcionará, que solo generará rechazo y hostilidad. Y que superar la división es una calle de doble sentido. Cuando la sociedad israelí acepte los valores de la sociedad jaredí, pienso que la sociedad jaredí estará más abierta a escuchar los problemas de la sociedad israelí. Todo indica que el acercamiento no será sencillo. Y a medida que pasen los años, si ninguna de las partes da un paso hacia la otra, esa división solo será más difícil de superar. Y a propósito de Israel y estos conceptos del antisemitismo, ¿no?, que a veces pareciera ser una vestimenta que es posible utilizar en todas las ocasiones, aún en las que no corresponde. La Alianza Internacional por el Recuerdo del Holocausto. La definición completa advierte que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y a sus bienes y a las instituciones de las comunidades y a sus lugares de culto. De forma aviesa, aquí en la Argentina, la DAIA, que es la organización que aglutina a la sociedad civil, a los clubes y escuelas de la colectividad judía en la Argentina, omite esta definición que voy a leer ahora. Sin embargo, aclara la Alianza Internacional, sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo. Ahora sí, vamos a escuchar el temita 3. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío. La luna que viaja por el manso río, trae tu mirada, me llena de alivio. Porque allí lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. Que anida mi alma, hay un espejismo lleno de esperanza. Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo y un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. volveré con mi vida y mi ilusión. Solo tú, solo yo y un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. Mercedes Sosa, La Furcade, cantando el tema Jamás te olvidaré. Como para ponerle a este cierre del primer bloque un poquitito de onda. Y voy a leer antes de ir al corte institucional, creo que llegó bien, una frasecita que nos dejara Juan Batuone, ese tanguero muchacho arrabalero que murió hace poquito. En algún lugar somos hijos de la pérdida, y aquellos que perdimos alguna vez sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Y ahora sí, creo que llegamos al corte institucional de América Resiste. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 367, el día 26 de junio del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedro, siempre. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito, compartiendo la columna en este momento con el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Ya habíamos saludado, pero lo saludamos por segunda vez. El público se renueva. Bien. Así dicen. Entonces, don Alex, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo anda? Aburrido, bien. Aburrido con esta Argentina que nos tiene sin noticias. Sí, ninguna, nunca pasa nada. Vivimos un país bucólico. Yo a veces extraño la algarabía y el desorden suizo, por ejemplo. Por ejemplo. Como Dinamarca, sí, porque esos países. La verdad que, bueno, chistes aparte. Chistes aparte. Bueno, días de definiciones y días de literalidad política, social y económica. En cuanto a la literalidad, me refiero al tema de Jujuy, ¿no? Sí. Yo creo que el tema de Jujuy, como escribía hace poco. Esta gente hace lo que promete. Sí, o sea, claro. No engañan, no mienten. Dicen. No ahora. Macri sí mintió en el 15, pero no ahora. Ahora no están mintiendo. Ahora no están mintiendo. Claro. Y yo creo que el adalid de la práctica represiva, de opresión económica, de entrega. De entrega es lo que está pasando en Jujuy. Yo creo que Jujuy. Ya a esta altura, después de lo que hablé cuando comenzó el programa respecto a Alberto Fernández, sería redundante decir, loco, ¿por qué no hiciste algo antes, hermano? Tenés a Milagro Sala como excusa, como para decir, muchacho, ¿qué está pasando en esta provincia? ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Se quieren hacer autonomía? ¿Se quieren dividir de la Argentina? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Quieren ser una sucursal? ¿Le están peleando la hegemonía norteamericana a Paraguay en la región y quieren ustedes suplantar a Paraguay? Porque todo nos indica de que hay una especie de autonomía que tiene que ver con el gobierno de Jujuy, que estira hasta el máximo el tema de las autonomías federales, ¿no? Que pues, somos una república federal, pero transgrede la Constitución Nacional. Pero más allá de eso, que poco les importa, porque ellos tienen la certeza de que van a volver a ser gobierno y ellos manejan la justicia para el lado que quieren y, por supuesto, la Corte Suprema, entonces no tienen empacho en romper cabezas, en arrancar ojos, en pagar sueldos de 20.000 pesos. No sé cómo la ves vos. La situación en cuanto a que el tema de Jujuy sea como una especie... yo no diría laboratorio, yo diría como una praxis que nos está prometiendo pero Macrismo aparte, y compañía. Pero aparte lo ha dicho Patricia Bullrich con todas las leyes, esto es lo que va a pasar. Y ellos lo dicen. Yo conozco, si tengo la poca suerte de conocer a alguna gente de estas que te lo dice así, bueno, esto que está pasando es lo que va a pasar cuando nosotros lleguemos. O sea, en eso es una de las pocas cosas que el ex Frente de Todos y los amarillos están de acuerdo, en que eso es lo que va a pasar. Y yo también me coincido eso, que si ellos llegan va a ser una cosa más o menos así, porque vienen con una tan pesada. Lo de Morales, o sea, más allá de los suelos y más allá de cualquier otra cosa, hay el litio en el medio también. Él ha necesitado cambiar la Constitución casualmente para asegurar, para planchar cualquier tipo de que en realidad ese planchado empieza cuando la detiene Milagros Sales, la tiene adentro durante 7 años. Y durante 7 años ahí estuvo, me la pone Milagro y nadie quedó. Fue pasando. Y sigue estando. Y sigue estando. Y no veo qué va a pasar en el futuro. Uh-huh. No estoy seguro de que no siga. Presa. Sí. Uh-huh. Y bueno, sí, digamos que el Morales ya demostró que tiene con qué. Yo sé que soy en ese aspecto bastante tonto, pero yo no puedo creer la capacidad que tienen para mentir. Literalmente sobre hechos evidentes, ¿no? Por ejemplo, después el discurso de Morales, cuando vino acá a hacer su lanzamiento como vicepresidente de la RETA, fue decir, tuvimos que combatir a los violentos. Sí, eran maestras, desarmadas. A ver, si él logra... El problema no es ese. El problema es si él consigue convencer a un sector de las personas o no. No importa lo que sea. Si él consigue eso, y ellos han vienen demostrando tener eficacia en ese convencimiento... Porque, por ejemplo, vos, suponete, ellos han conseguido instalar, por ejemplo, que Cristina se robó todo. Uh-huh. ¿No? Y sí, han conseguido instalar. ¿Qué importa si es verdad o no tiene verdad? En eso son alumnos directos de Goebbels. Claro. Porque el inventor, en realidad, de este tipo de propaganda es este señor. Claro. Que era el ministro de propaganda de la Alemania nazi. El Tercer Reich, eso. Sí, que todo lo nazi que vos quieras, pero ese tipo boludo no era. Ajá. Sería malo, todo lo que vos quieras, pero era un tipo que tenía claro qué es lo que quería hacer. Era el tipo que estaba llamando a que ganamos la guerra en cuando le estaban bombardeando Berlín. Claro. Y ahora el tipo salía a la calle y no lo mataban. Eso claro. Quiere decir que alguien le creía. Y hay un montón de gente que iba a esas. Que ya estaban perdidos, porque ya estaban recontra perdidos, ya no había manera. Incluso. Toda la última época de la toma de Berlín fue innecesario. Berlín queda destruida. No sé si vos te has visto seguramente fotos. Claro. Es una ciudad hermosa. Había quedado arrasada. Porque, por supuesto, qué sé yo, mirá. Los rusos venían con un odio que les venía del fondo y arrasaban con todo. Pero aparte no había más remedio porque el tipo no había manera de removerlo. Uh-huh, uh-huh. Porque eso se podía haber evitado. Si lo hubieran matado, pero no tuvieron éxito. Pero no tuvieron éxito, le fue mal, qué sé yo, no sé. La razón es que sea. Uh-huh. Bueno, pero volvamos a la... Porque yo entiendo, vos fíjate que todos los totalitarismos remiten a uno de los más obscenos, que fue la Alemania nazi. Pero a mí lo que me preocupa, todo me preocupa, pero digamos que ya no le doy tanta bola, es que, primero, no es tanto lo que hace el enemigo, sino lo que hacen los que se dicen amigos del lado nuestro, como para evitar. Bueno, en eso, si nosotros vemos el gobierno, yo veo poco y nada. El gobierno que se está yendo no hizo absolutamente nada. No, poco no, nada. Porque vos nombraste al principio del programa algunas cosas. Pero, por ejemplo, vos no nombraste Vicentín. Yo sé que vos lo sabés, o sea, no es que... Pero hay más cosas para nombrar. Vos no nombraste la Corte Suprema, que no hizo nada con el problema de la Corte Suprema. Es que eso se hace el primer día, lo había hecho Macri. Yo creo que te contaba vos la vez pasada, no sé si acá por el aire, la manganeta que hace Menem con la Corte Suprema, donde él arma su Corte Suprema cuando llega. Que es bueno, les duplica, eran cuatro, les pone cinco, tengo mayoría, no sacó a nadie. Los cuatro que estaban ahí los dejó. Más que le puso cinco, que le votaban todo lo que él decía. Entonces ya está, se terminó la historia. Este no hace nada. Nada. Eso él lo podía haber hecho. Hay un montón de cosas que él podía haber hecho. Entonces, detrás de la pandemia, digamos, fueron pasando. Bueno, la pandemia pasó. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora tampoco. Ni antes, ni ahora. Aparte, desde que empezó la pandemia... Desde que él, mejor dicho, asumió, hasta que pasó la pandemia, pasaron como 3 meses. Tal cual. Todo este tipo de cosas que nosotros estamos diciendo son para esos 3 meses. Si vos no lo haces en esos 3 meses, los famosos 100 días, que es un poco menos, y después es muy difícil para cualquiera, por algo, o sea, el 11 o el 12 de diciembre del 15... Macri nombra a los dos ministros de la Corte. Claro, señor. Los nombra por decreto, una cosa que era absolutamente... Sí, señor. Y consigue con eso, porque después para la gobernabilidad... Que se los aprueben en el Senado. Que se los aprueben en el Senado. Que se los apruebe el... Muchas de las personas que hoy están... ¿no? Sí, son senadores. Que son buenos, del lado de los buenos sería. Están del lado de los buenos, es cierto. Ahí tenemos, por eso, porque me parece que el problema principal también viene por ese lado. Entonces ahí caemos en vamos a abrir acá un subtema, que sería la rendición de cuentas. El otro día encontré un seminario, un taller, un encuentro del movimiento Evita con el movimiento de la UTEP. ¿Y cómo era el título? Rendición de cuentas. Y pasaban todos los que habían sido funcionarios, que tuvieron algún tipo de actividad dentro de cualquier tipo de administración pública. Grabois era el que yo sé, él lo comentó. Yo por lo menos se lo sentía comentar a él. O sea, cualquier tipo de actividad pública, sea municipal, provincial o nacional. Tenía que decir que había pasado. Exacto. Y bueno, a mí eso me asombró muy bien, o sea, la verdad me cayó muy bien, porque digo, y vuelvo a la reflexión primera cuando empezamos, el tema de la coyuntura nos come este tipo de cuestiones de la rendición de cuentas y todo queda bajo la alfombra. Acá en general, digamos que si vos mirás la historia hacia atrás, yo no recuerdo a nadie que haya rendido cuentas de nada. De nada. Y los únicos que han tenido que rendir cuentas ha sido a los empujones y con movilizaciones, que fueron los militares, que tampoco rindieron cuentas, porque ellos siguen negando. Claro. De hecho, no, todavía ellos nunca se. No se sabe dónde están los 30.000 desaparecidos. O sea, que esa sería una cuenta que ellos podrían rendir. Bueno, lo pusimos en tal lugar, lo hicimos tal otra cosa. Y ellos niegan todo. O sea, que ni siquiera en esos casos terroríficos, imagínate si no son capaces de rendir eso. Ni hablemos del plan económico de ellos mismos, porque ellos también pusieron un plan económico. Eso es cierto. Y lo que estuvieron antes y lo que estuvieron después también. Pero yo me ubico desde el pie, ¿viste? Desde la base, digo, porque insisto con este engaña pichanga de que con tanto programa de televisión de radio, ¿viste? Político, tanto análisis de radio, tanto Facebook, tanto esto, todo el mundo, y pareciera que todos los que opinamos o estamos sentados en la mesa de los que mandan. Y nosotros no estamos en la mesa de los que mandan. No, claro. Entonces, nuestra obligación no es responder a los códigos de los que mandan, que es como un gatopardismo, un minué, donde todo parece que va a pasar y nunca pasa nada. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. Nosotros somos ciudadanos y somos los que pagamos todos los precios. ¿Por qué alguna vez no paramos la pelota y le decimos, a ver, ¿qué hace usted, amigo? ¿Qué hizo? ¿Cuántas se llevó? Más allá de la guita, ¿cuánta se llevó sí. En contar? Por ejemplo, la Losardo. La Losardo se habrá llevado guita de los estudios jurídicos, no. Pero cada favor que hizo la Losardo, llamando por teléfono a un juez para decirle, che, mira que me tenés parada la cosa de tal tipo, y loco, te está llamando el ministro de Justicia, bueno, hizo la cosa, che, pero necesito una computadora, bueno, dale, ahí te manda Losardo la computadora y vos sacar el fallo al tipo. Mm. Eso sí, claro, pasa. Sí, claro que pasa. ¿Entendés? Pero pasó siempre. Pero me importa un corno que haya pasado no, siempre. No, pero me parece que es bueno aclararlo, porque si no, nosotros estamos hablando, ojo, que está bien, corremos está bien, un riesgo. Está bien. El riesgo que corren los liberales, que ellos hablan de un pasado idílico. No, está bien. Está bien, está antes, bien. Antes del está peronismo. Bien, tiene razón. No, pero me parece que es importante aclararlo. En aquel momento era todavía mucho peor. O sea, todavía totalmente. Todavía, si porque querés. No se sabía nada de todo no, esto. No. Hoy día se sabe, lo podemos hablar. Claro, pero hay como una. El liberalismo, Mitre, fundamentalmente, se dedicaron a armar una historia con un pasado idílico donde los héroes eran los héroes y los próceres eran los próceres. Que uno viene a descubrir que los próceres no son tan próceres, y no porque no hayan hecho cosas bien. Sí, cosas bien hicieron, nadie no lo cuestioné a San Martín. Ahora, por ejemplo, suponete Belgrano. Claro. Yo todavía me enteré una de Belgrano. A ver, ¿qué hizo? Belgrano había sido compañerito de estudios del general español, Pío, que no me acuerdo el nombre, Pío Tristán. Entonces, cuando gana, él le gana a Pío Tristán, le toma prisionero, no lo quiere fusilar. Porque lo conocía. Porque lo conocía de antes. Y entonces que parece que se arma el gran quilombo con Dorrego, porque Dorrego, por supuesto, que en ese momento, si vos tomás al general de cosas, había que fusilarlo. Claro que hay que fusilarlo. Pero ya, no vaya a ser que se escape, claro. Que se escape. Bah. Y entonces él decía, no, que con su palabra, Belgrano estoy hablando, ¿eh? Que si él conseguía que este Pío Tristán le diera su palabra, él lo iba a dejar que se vaya, que la palabra era... que él no iba a levantar las armas contra la patria. Y bueno, se arma un gran quilombo, no sé qué termina pasando, viene San Martín. Eso es una de las cosas por la cual en un momento él lo relevan del ejército del norte. No solamente porque militarmente, era un buen tipo, está bien, pero bueno, no era militar. No era militar. Claro. Y tenía muchos amigos, de los dos lados sí, del mostrador. Y bueno, sí. Y bueno, justamente. Se conocían todos y porque bueno, este pío sí. No era español. No sé si era boliviano, peruano, era de latinoamericano. Porque dentro de los ejércitos que venían acá, había muchos que eran también latinoamericanos. Es lo que le pasa a los... vos vas a Estados Unidos y el general de no sé qué comando es Ramón González. Ajá. Y sí, porque la madre es mexicana o es hondureña. Claro. Bueno... Música, maestro. Bueno, yo cumplo con su pedido, señor. Me encanta el grupo. Señor conductor, la vez pasada, última vez que yo estuve acá, habíamos escuchado América. Vos sí, habías señor. Pasado un tema de América. América es un trío estadounidense que tuvo su cuarto de hora con ese tema que pasamos, o que vos pasaste, Un caballo sin nombre, del año 71, 72, anduvo por esa época. Y después, bueno, se fueron diluyendo, uno de ellos se murió, de los tres originales, pero nosotros vamos a ir a esa época porque hay más temas aparte de ese... Que es como el emblemático ese, como el caballo sin nombre. Sí, ¿no? No sé si es el único emblemático, hoy vamos a escuchar un par más que fueron emblemáticos también. Okay. Este primero no tanto, pero fue muy conocido, que se llama Sister Golden... Hair, o sea, hermana de cabellos dorados significa esto. Y bueno, vamos a empezar entonces a escuchar esto de los tres temas que trajimos para hoy. Vamos a escuchar este. América, hermana de cabellos dorados. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister girl? can't make it. Sister Golden Hair, de América. Mirá ¿qué tal? Sí, sí, sí. Muy bueno. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te parece si hablamos de las elecciones de Boca? No. Bueno, tiene algo que ver, ¿eh? Tiene algo que Hace ver. Hace un rato me enteré algo. Lo de eso. Claro, sí. Está, porque hay una. Hay, Macri sale de ahí. El Román me parece que está un poco más cerca del actual oficialismo. Y está enfrentado con, o sea, Macri lo detesta a Riquelme. Yo lo que escuché recién, va, hace un ratito antes de encontrarnos contigo, es que Sergio Massa y Riquelme tienen una relación muy fluida. Es probable. ¿Qué pasa cuando, desde cuando Massa estaba como dirigente del Club Tigre, y que muchas compras, préstamos, que hay entre Tigre y Boca, pasan por ese por canal, dos, claro, por el canal ser. Este de contacto. Y dicen que en el partido de ayer de homenaje a Riquelme, en una tribuna estaba Sergio Massa. Ah, mirá vos, no sé. Y ahí se dice, o sea, los periodistas hacían la disquisición esta respecto claro. al tema político, con el tema de Macri y de no, Riquelme aparte, y demás. Bueno, él consigue que le vaya Messi, no es poca cosa. Messi, hay tres de la selección del seleccionado mayor que están ahí. Y aparte juega Messi. Claro, claro, sí. Pero bueno, volvamos al tema electoral. Dale, nacional, sí. Elecciones presidenciales, gobernaciones, intendencias, concejalías, está todo a debate, está todo sí. puesto a debate. Y creo que la... A ver, contigo y con tantos que he hablado hace tiempo, ya cuando vi el declive de este señor Alberto Fernández, que realmente siempre temí que trabajara para el enemigo, pero, o sea, que trabajara más para el enemigo en el sentido de arruinarnos las elecciones, cosa que intentó hasta último momento, ¿no? O sea, la candidatura de Scioli, la imposición de Tolosa Paz. Bueno, Tolosa quedó. Sí, quedó, pero ya escuchamos a la líder del movimiento nacional y popular. Pero no creo que ella se baje por los comentarios. No se va a bajar, pero sí tenemos la consideración en la cual, como figura política del campo nacional y popular, está la señora Dolosa Paz y el otro señor Santiago Cafiero. O sea, es una consideración, no voy a decir peyorativa, pero sí, digamos, sin demasiada consideración. No creo que a ella le preocupe mucho eso. Pero no, esos son de amianto. Son de amianto, no se queman eso. No, sí. Entonces, el tema de Massa, ¿no? Sergio Tomás Massa, ¿cómo explicarte? Es como un número puesto Y yo me acuerdo que con vos hemos hablado respecto a la disquisición y a la diferenciación entre lo que es un liberal y lo que es un neoliberal. Y también en alguna oportunidad yo hice hincapié en el linaje político de Malena Galmarini. Conozco a la familia, no muy intensamente, pero conozco algunos componentes. Por ejemplo, bueno, el padre peronista es. Por ejemplo, Sebastián Galmarini, el hermano de Malena, sí. Senador provincial. Fuimos compañeros en algún momento en el ámbito de la justicia, compañeros trabajadores. Un muchacho que realmente, yo siempre he compartido con él, tenemos diferentes miradas, pero siempre lo que reivindiqué de Sebastián y luego de Malena es que son son personas hechas en la democracia y que tienen su forma de ver la vida, sus propuestas para el desarrollo del país, pero no por eso consideran enemigo y destruyen todo lo que hay alrededor. Y yo siempre lo que le expresé tanto a él, a manera no sé, pero sí a Sebastián, era que yo tenía mucha esperanza en los jóvenes como él en aquel momento, porque justamente reivindicaban una mirada diferente sobre las cuestiones del país, sobre las cuestiones de la historia, pero que no se iban del peronismo, o sea que mantenían la pertenencia ideológica y la convicción de que este era el camino para cambiar el país. ¿Con este matiz o con el otro matiz? Después ya tenemos a Marcela Durrié, la mamá de Malena y de Sebastián, ¿no? Marcela fue una compañera militante activa, comprometida en los 70, tiene compañeros desaparecidos, el Pato Galmarini, peronista de toda la vida, también amigo de todas las agrupaciones que se la jugaron, las agrupaciones de política militar, algunas de ellas, que se la jugaron allá en los 70. O sea, son gente de buena entraña. Y aparte, Marcela Durrié, que es una persona que no se la nombra tanto, pero respecto a la lucha por la reivindicación de las mujeres es como un pilar. O sea, algún día creo que habría que ver realmente cuáles fueron sus actividades, siendo ella diputada nacional, y cómo trabajó realmente por estas conquistas. Pero más allá de eso, digo, yo lo que noto es que hay muchos que consideran indigerible a Massa, ¿no? Y el otro día, algo de eso hay. Por eso. Y el otro día, hablando con mi hijo, yo justamente la reflexión que le decía esto: mirá, el odio es un lujo que se pueden dar los que tienen la panza llena. El que no tiene la panza llena no tiene derecho al odio. O sea, tiene derecho al odio interno, pero no a expresarlo. Por ejemplo, los palestinos en Israel. Los palestinos en Israel es algo irreconciliable, o sea, si se pudieran desgarrar con las manos lo harían, pero a fin de mes el que le da la luz y el agua potable a Palestina es Israel. Entonces, y no deja de dárselo, por más que los mate y les haga lo que hace, no deja de darle agua y luz, ¿viste? Entonces, después el pobre de toda pobreza, y que tiene que agachar el lomo, y bueno, porque está recibiendo de la mano de ese que odia el sustento. ¿Puede esa persona permitirse el odio al punto de rechazar todo? ¿Y en esto a qué caigo? Digo, los triunfalismos, al modo de la película esta, La vida es bella, ¿te acordás? Sí, claro. Que el tipo hacía todo lo posible. Sí, para hacerle creer que eran que todos buenos. Era todo un cuento, en un campo, claro, de concentración. Claro, sí. Bueno, yo lo que siento es que el señor Fernández, Alberto, desde el inicio adoptó esa política. O sea, la vida es bella, ¿entendés? No, bueno, tenemos que pagar al fondo. Bueno, pero la vida es bella, ¿viste? Porque son buena gente. Georgieva nos quiere, ¿viste? Y lo trata bien a Guzmán. Y entonces yo creo que ese mismo triunfalismo es el que hace que se agranden las expectativas respecto a decir, bueno, nosotros como campo nacional y popular podemos poner un candidato. Ahí va la tuya. No, yo... Yo no quiero entrar en la subjetividad de juzgarlo a Massa. Massa, no sé, su pedigrí peronista le tengo... No, no tiene pedigrí. Por eso. Pero bueno, lo ha adaptado. Bueno, pero ponele. Pero me parece que sería injusto venir por entrar por ese lado. Pues es una alianza con un tipo y de pronto, bueno, ese tipo no piensa y lo... Yo voy a otra cuestión. Yo no estoy seguro que ganen con Massa. Ese es el problema. Entonces, bueno, vos decís, bueno, metemos este, porque suponete, hasta la fórmula de Fernández. Fernández solo, por supuesto, no ganaba. Fernández gana porque la tiene Cristina atrás. Pero había esa frasecita famosa que creo que Fernández es el que la pone, que con Cristina sola no se puede y sin Cristina tampoco. Uh-huh. Entonces, que por eso había que buscar una famosa síntesis. Esa síntesis, en realidad, si lo queremos ver ahora, y vos hace un rato hablabas de balance, me parece que no estaría mal que nosotros empecésemos a dar el ejemplo. Si nosotros hacemos el balance de este gobierno, muy bueno no fue. Uh-huh. Me parece a mí. A lo mejor estoy equivocado. No fue muy bueno. Casi te diría que fue bastante malo. Por todas las cosas que hemos nombrado acá, y por otras tantas que no hemos nombrado acá tampoco, porque estaríamos un buen rato nombrando cosas que no se hicieron. No solamente las que se hicieron mal, sino las que no se hicieron. Bien. Entonces, primero que a mí nadie me asegura de que Sergio Massa no haga algo parecido o algo por otro lado. Esa sería una cuestión, la primera cuestión. Pero ponele, ¿podemos volver otra vez? Bueno, no podemos, porque bueno, Cristina está proscripta, entonces no puede. Entonces, bueno, ¿a quién ponemos? Guado no medía. Bueno, está bien, ponele. Pero gana Massa. Esta es la pregunta que yo me hago, porque yo no estoy para nada seguro que eso sea así. Tampoco me animo a decir que pierde. Pero gana Massa. O sea, ¿puede ganar un gobierno? Porque al fin y al cabo, Massa es el ministro de Economía de este gobierno, que conduce a Alberto. Y el vicepresidente, por más que es muy simpático al Chivo y todos lo queremos mucho, todo bien, ¿verdad? El Chivo es el jefe de gabinete de este gobierno. O sea, dos ministros de este gobierno son los que vendrían a estar. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambia? Todavía no tengo claro qué cambiaría. Uh-huh. Esa es una. Entonces, eso que más o menos este gobierno, porque es muy difícil despegarse, ellos me decían, no, yo no estaba. Aparte, de hecho, Massa sigue siendo ministro y el otro también, los dos siguen siendo ministros, uh-huh, de este gobierno, que no fue muy bonito. Y que eso más o menos todo el mundo está de acuerdo, que no fue muy bonito. Bien, no digo que no pueda llegar a suceder. Entonces yo en esto, porque casualmente con unos amigos la vez pasada yo tenía un debate así parecido al que en este momento, porque este debate se ha dado, claro, entre toda, claro, la gente, uh-huh, ni hablemos, este grupo de gente que yo te estoy hablando son todos peronistas, vos sabés que yo no soy peronista, soy un allegado, sí. Un allegado, bien, no, un allegado y estoy muy contento de ser allegado, ojo. Estoy contento desde los dos puntos de vista, de ser allegado, pero también de que sea recibido, porque generalmente me reciben bien. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿ustedes están seguros? Porque ellos, por ejemplo, están absolutamente seguros, y ahí yo no quise seguir preguntando porque nos metíamos en otro lío. Sí, ellos estaban absolutamente seguros que con Massa ganábamos. Y yo no estoy tan seguro de eso, porque veo otras cosas. Veo que hay un gobierno que tiene una inflación del 100% anual. El 100% anual. Y el país no se prende fuego. Sí. Sigamos. Disculpe. ¿Hasta cuándo? No. Siga. Está bien. Pero es un lío este problema de la inflación anual. Entonces la pregunta que yo me hago es... Yo tengo una... Yo en realidad preferiría que gane... Aunque mira, después de todo lo que te dije, vas a decir, no, ahora que... No. Yo en realidad preferiría que gane Massa y no que gane... Es más, si se diese entre él y Bullrich, no tengo ninguna duda que lo votaría Massa. Esto también que quiero que dejarlo claro. Pero yo al principio opté por otra, que es empezar por Grabois. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos votos va a sacar Grabois acá? ¿Sacará poquitos? Bueno, está bien. Porque viste que siempre puede llegar a haber sorpresas. Sí, yo no digo que no. Algo, sí. No digo que no. Claro, a todos los que no estábamos. Y después veremos a ver qué pasa con lo que sigue. Bueno, este es más o menos el panorama. O sea, no soy por ahí tan optimista. Uh-huh. Esto es verdad. Yo me doy cuenta que no soy muy optimista. Pero la verdad que no me da como para ser optimista. Y tampoco quiero pasar... A ser pesimista. Ni a ser pesimista ni tampoco tener el optimismo que yo tuve. Porque yo tuve optimismo cuando vino Alberto. Claro, claro. Y me pongo a pensar para atrás... Yo también lo voté a Scioli. ¿Cómo hubiera sido el gobierno de Scioli? ¿Hubiera sido muy diferente al de Alberto? Entonces la pregunta que yo me hago es, no, y cuando yo lo pienso, no sé por qué me parece que no hubiera sido diferente. Hubiera tenido por ahí otro tipo de líos. ¿Y el gobierno de Massa va a ser muy diferente de estos dos que pasaron? ¿Se entiende cuál sí, es? Pero insisto en lo siguiente. Yo creo que partimos de un optimismo que no tiene asidero con la realidad. Los que son optimistas, que no sería mi caso. En general, yo digo cuando, por ejemplo... Pero no sería mi caso. No es tu caso, pero... Pero hay. Pero consideremos esto. Sí, sí. Cuando yo empecé de chiquito a militar, y después cuando fui un poquito más grande y entendí tres cosas más y cuatro palabras más, lo quinto que aprendí... es que no se puede planear sin tener un estado de situación. ¿Qué es tener un estado de situación? Tirar sobre una mesa todos los factores que están en juego, todas las fuerzas que están en contradicción y que están confrontando. Entonces, nuestro estado de situación como país, yo lo asemejo al día de hoy como aquel muchacho I can't breathe, que no podía respirar y que el policía blanco le partió el cuello adelante de todo el mundo. Uh-huh. Bueno, yo creo que nosotros somos ese muchacho que está en el suelo con el cuello con la rodilla en el cuello, ¿no? ¿Cómo explicarte? Si vos me decís, y empezamos a hacer el estado de situación, empecemos primero con lo interno, con los internos. Toda la última fase de gobierno que termina en el 2015 con Cristina Fernández de Kirchner, tanto el capital financiero como el capital agroindustrial, más los medios de comunicación concentrados, más parte de la embajada de Estado, parte del Estado de Estados Unidos, jugaron contra el populismo de izquierda que representaba a Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí quiero hacer un paréntesis para acordarme de lo mal que le hizo a la República Argentina la aventura de Delía con los iraníes. Eso fue una maniobra artera e insidiosa que nos puso en un radar en el cual la Argentina no estaba y del cual una vez que entraste es imposible prácticamente salir, ¿no? Aliados del terrorismo iraní. Eso se lo debemos al señor Delía y nunca nadie le tocó el hombro para decirle, mocho, ¿Qué hiciste? O sea, Larroque, que era amigo de él, no fue y le dijo, loco, ¿qué hiciste con este tema de los iraníes? ¿Qué tenemos que ver nosotros con los iraníes? ¿Viste? Y nos metió en el quilombo. Y para la plana mundial, Cristina Fernández Kirchner es socia de Irán, asesina de judíos. ¿Sí? Y eso lo hicieron propios, digamos, eso no lo hizo el enemigo, eso lo hicieron los propios. Entonces, volviendo al estado de situación, tenemos... una economía en la cual tenemos contraída una deuda, la cual fue legitimada, aceptada e institucionalizada, o sea que sí o sí hay que cumplir. Tenemos condicionamientos que nos da el Fondo Monetario Internacional, en el cual, a pesar de las trapisondas que hizo el Fondo Monetario Internacional transgrediendo sus propias normas para dar un préstamo político por orden de Donald Trump, un préstamo tan grande como nunca se dio en la vida a manos de Mauricio Macri, que se haya fugado la plata, esos reproches también le duelen al Fondo Monetario Internacional porque hizo eso que hubiera cambios en el comité de los que se llaman gobernadores del Fondo Monetario Internacional. O sea, no fue algo gratuito, fue algo que tiene un costo. Relativo. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, en vez de decirnos dame los $10,000 ahora, bueno, dame 4,000, te paso 3,000 para que me pagues, y qué sé yo. Entonces, tenemos un montón de plata dando vuelta, que es la misma plata que paga el gobierno nacional como promociones a los que exportan. Que lo paga, o sea, el tipo exporta con el dólar a 200, o sea, recibe 250 por el dólar y el gobierno le cubre lo que le falta para llegar a los 300, ponele. Los tipos cazan esa guita y van a la plaza financiera y compran dólares y te llevan el dólar Lulú al cielo. Los precios de la comida no se pueden bajar porque sabemos que hay una gran concentración del capital y que justamente esta gente de las alimenticias no dejan de ganar, al contrario, tienen las ganancias más grandes desde hace no sé qué cantidad de tiempo. Entonces, ese es un aspecto del estado de situación. Después tenemos la situación política interna del Frente de Todos. Un Alberto Fernández que, viste, más del otro lado que del nuestro. Tenemos la prensa que te juega en contra. Tenés gobernadores que negocian y tenés la embajada de Estados Unidos jugándote en contra. Entonces, si consideramos todo eso, que es, eso yo creo que es lo que hay que poner en la mesa, no sé si vos coincidís o no, o falta algo, sobra algo de lo que estoy poniendo en la mesa como estado de situación. Entonces digo, esa es la realidad, no estamos ganando, estamos vencidos. Hemos sido derrotados. Fuimos derrotados en el 2015. Todavía no pudimos equilibrar la derrota en este gobierno que empezó en el 2019. O sea que seguimos para atrás y seguimos obedeciendo las órdenes de aquello que decíamos que no íbamos a obedecer, al capital concentrado. ¿No? Esa es la que yo veo. Digo. Sí, yo igual creo, no sé si lo que vos me decís me contesta la otra cuestión. Que es, porque si estamos así tan derrotados, entonces que hay posibilidades que las elecciones se pierdan. Porque esta es la pregunta. Porque se supone, o yo por lo menos supongo, o por lo menos el otro día esta gente con la que yo debatía, siendo yo el único no convencido, no fanático, porque ellos lo que me decían era esto: con Massa lo ponemos a Massa para ganar. Sin entrar en la discusión si eso, el para ganar... ¿Qué? ¿No te explicaban para qué? ¿Ganar para qué? Ganar. Ok. Que, bueno, que esa es otra... No quise ahondar en preguntas. Yo no trataba de no preguntar muchas cosas. ¿Viste? Mejor de estas cosas, mejor no hablar. Bueno, así. Entonces, bueno, primero, esa sería una. Bueno, pero aparte, ¿realmente gano con ese? Porque esa es la pregunta que yo me hago. Porque ponele, bueno, sí, para ganar, sí, y no sé para qué, nada más que porque, bueno, sí, Cristina dijo, entonces, bueno, vamos. A mí mucho no me convence eso que Cristina dijo. Yo tengo este pequeño defecto, viste, es lo mismo que el general dijo, entonces, claro, ahí vamos. Claro. Y a mí, ¿qué me importa? Que me convenza. Que claro, me convence el general, si claro, no me convence, claro, no. Claro. No, porque, ojo, y ojo que no quiero tampoco ser peyorativo ni que le tomes a mal. Porque si no, uno será el general y otro será el comité central. Que para el caso era lo mismo. Entonces el comité central lo dijo. ¿Y a mí qué? Claro. No te cambio si querés el sujeto. Porque siempre ha habido alguien que te decía, ¿y yo? ¿Y qué? ¿Y si yo no me convence? Me termina sin convencer. No sé si se entiende. Absolutamente. De todos modos, igual, para tratar de, como toda buena gente... Y tratar de llegar a un acuerdo. No, esto, yo lo que desde este humilde tribuna les propongo es lo que me he propuesto yo, que bueno, no lo voy a votar a Grabois. Y después veremos. Una vez que pasemos el balotaje, vamos a ver cuántos votos saca. A lo mejor saca muy poquitos. Puede ser. No lo sé. Probemos. Está bien. Yo no lo sé. Está bárbaro. Pero digo, más allá de eso, yo creo que a mí lo que me molesta es que mucho, y no lo juzgo, guarda, no hago juicio de valor, ni mucho menos. Todas las generaciones que nacieron en democracia, que ya son gente grande, la mayoría, no viste, nosotros seguimos hablando del siglo pasado y de cuestiones que sucedieron, y hay una hilación con lo que está sucediendo hoy. Sí, claro. Pero yo lo que veo es una degradación. Yo no veo que, salvo los 12 años por ahí de Néstor y Cristina, más o menos la cosa se emparejó un poquito, pudimos comer bien, tener carne, ¿viste? Yo lo mido desde ahí, no sé, comprar un par de zapatillas, sí, sí, sí, tomarte un bondi y irte de vacaciones, qué sé, lo mínimo, ¿viste? Lo mínimo, laburar, tener laburo, que el sueldo te alcanzara. Digo, salvo esa época, de ahí para adelante venimos cayendo, cayendo y cayendo, ¿no? En algún momento eso se revierte. Dios quiera, che. Es una cuestión de fe. No. En el caso mío no es un problema de fe. En el caso mío es solamente decir es lo que ha pasado a lo largo de la historia en todos los periodos que fueron oscuros. Porque este hubo periodos oscuros en la historia. ¿Cómo que no? Mirá vos lo imagínate 10 segundos nada más. 10 segundos. No quiero que sea más de 10 segundos porque no. Imagínate cuando no me acuerdo qué día es el que Hitler visita la Torre Eiffel cuando llega a Francia. Imagínate estar en ese momento. En ese momento no había, el mundo se había terminado. Bueno, no se terminó. Imagínate, y esto sí yo me lo acuerdo yo, el 26 o el 27 de marzo del 76, yo estaba acá y yo me acuerdo que era una depresión, yo quemando libros, decía, bueno, esto que no va a terminar nunca, cagamos, va siempre, a toda la vida. Yo tenía 25 años. Y bueno, no, se terminó, y no duró tanto. Es cierto. Bueno, música, maestro. Música, seguimos con América. Otro, este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Ventura Highway, que es algo así como la autopista, ¿no? A Highway es autopista. Autopista Ventura, sería una cosa más o menos así. América, el grupo que habíamos, con el que habíamos empezado. Vamos con él. Grass walking down the road, telling me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care. Ventura Highway. In the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Thank you. tendríamos que seguir. Bueno, hablemos un poquitito de la guerra, si querés. Un poquitito. Y entramos el último tema y nos despedimos. El tema de la guerra, ¿no? Porque, y aparte también nos sirve como para pensar y cranear juntos cómo funcionan los medios de comunicación en el momento de enfrentamientos bélicos, ¿no? Cómo la mentira campea de una manera impresionante. Resulta ser que, bueno, todos saben, bueno, si no lo saben, existe un grupo de mercenarios que está peleando la guerra del lado de Rusia contra Ucrania. Yo no sabía este dato. El Prigozhin, una cosa así, que es el que jefe de este grupo Wagner. Es el dueño, que son mercenarios, es una empresa comercial. Sí, claro, es una empresa comercial. Había sido cocinero de Putin. Mirá vos. De cocinero a comandar una fuerza mercenaria. Sí. Una fuerza mercenaria que combatió en Siria, una fuerza mercenaria que combatió en varios lugares del planeta. Estuvo por Yemen también haciendo de las suyas. Grupo mercenario interesante, con una cantidad de reclutas que superaban en su momento los 20.000 soldados, sí, claro, con equipamiento militar. Resulta ser que el tipo empieza a notar que la guerra, como se la estaban vendiendo a Putin desde el Kremlin, no era así. Entonces él veía que había una inacción y que los soldados que Rusia mandaba al frente eran soldados inexpertos y que morían inmediatamente. Claro. Y también empieza a notar que merman las municiones para su grupo, para su ejército, para su grupo. Entonces empieza a insultar directamente al ministro de guerra de Putin, ¿no? Y le dice, bueno, vos sos esto y aquello, mandame municiones porque si no nos vamos de Bakhmut. Bueno, efectivamente el tipo se retira de Bakhmut y le mandan algunas municiones. Entonces él sigue sosteniendo una aldea y resulta ser que está reunido todo su comando mayor y qué sé yo, y los bombardean. Y los bombardean de la espalda. Los bombardea el ejército ruso y le mata más de 1.000 combatientes. Por eso el tipo agarra, caza toda su tropa y se mete en territorio ruso. Esto pasó este fin de semana. Sí. Se mete en territorio ruso, toma una ciudad, toma el cuartel general del ejército ruso en esa ciudad y amenaza con que va a ir a Moscú, pero no para derrocar al gobierno, sino para ir a agarrar al ministro de guerra. O sea, sí, el tipo la estaba envenenado y aparte lo insultaba y le decía, vos me mataste a tanto tipo, y muestra los videos donde se ven los misiles que le caen por la espalda. O sea, no lo atacan los ucranianos, lo mata el propio tipo. Sí. Después salta de que había una versión que en el Kremlin decía que este tipo estaba creciendo demasiado y que había que bajarlo de un gomerazo. Conclusión, los diarios occidentales, todos los medios de prensa, se cae Putin, se acabó Rusia, se terminó la guerra, la debilidad, ahora mañana llega qué sé yo qué, o desembarcamos nosotros, o todo bien. ¿Qué pasó? Nada, el tipo pegó la vuelta a las 3 horas que llegó a la ciudad esa y se rajó para Bielorrusia, el prisoniete, porque parece ser que le vaciaron las arcas, o sea, le cazaron toda la guita que tenía y cuando fue a ver el estado de cuenta tenía 0000000. Y aparte de 000, se ve que algo le dijeron también a los soldados que estaban con él, porque rápidamente emprendieron la carrera fuera de Rusia. Rápidamente, se ven las imágenes, iban corriendo desesperados para salir de Rusia. Los tipos, algo ha pasado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? El tipo deja de tener el mando del grupo Wagner, parte del grupo Wagner pasa a incorporarse al ejército soviético, al ejército ruso, y los que no son descartados. Conclusión, esa guerra sigue, la amenaza nuclear sigue y nosotros la seguimos mirando de lejos. De lejos. Relativamente. Pensábamos que era una oportunidad venderle granos al mundo ahora que faltaba este proveedor. Sí. Resulta ser que nos enteramos que los granos que salen de Ucrania son modificados genéticamente. Y que tiene una cantidad de herbicidas que no sirven para consumo humano. Bajo algunas condiciones para consumo animal. Entonces yo digo, tenemos una guerra allí, tenemos a los ingleses abajo, ¿podrá la Argentina sobrevivir a este estado de guerra? No, no tengo respuesta para eso. Me cagaste. La verdad, me cagaste. Si no tengo respuesta, andamos pronto. No tengo respuesta. Bueno, yo tampoco tengo la respuesta, pero digo, quería compartir esto como estado de situación y ver lo que está pasando. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, bueno, nada, la buena relación que aparentemente tiene Sergio Massa, vamos a reivindicarlo a Sergio Massa, con sectores de demócratas de los Estados Unidos, lo cual no significa mucho, significa poco, pero me había olvidado, vos que sos admirador de Verbitsky, lo escuché el otro día, dice que un kirchnerista o una kirchnerista, respecto al tema este de la fórmula, dice, mirá, no vamos a hacer el hospital de niños en el Sheraton Hotel, ¿no? Sí. Para las nuevas generaciones era un cántico, una consigna de los años 70, decía, qué lindo que va a ser cuando el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Entonces dice que este kirchnerista le decía, bueno, eso no vamos a hacer, pero el hospital de alta complejidad de Florencio Varela va a seguir estando. Claro. Sí, sí. Bueno, no sé, si querés, nos quedan tres minutos. No, no, agregale algo si querés, lo que no se te ocurra. No tengo nada para agregar. No, aparte porque venía de lo de Rusia, no lo venía siguiendo. O sea que no, pero no, viste, te lo traigo. ¿Sabes? Me estás dando vos información a mí. Claro, no, te lo traigo porque digo, me parece que teníamos que tener un estado de situación medianamente también como para saber qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Sí, no, claro, sí, siempre es bueno. Y también implica, también no te olvides que nosotros estamos relacionados también en el BRICS. Sí. Y los BRICS, está Rusia, está India, está China, y ahí Argentina quiere jugar un papel importante. Sí, ¿no? Entonces, eso sería importante si pudiéramos meter el tema, pie. El tema de la generación de un nuevo eje económico que deje el dólar de lado y pase a trabajar con monedas locales como reserva, puede ser importante. Pero bueno, nada, vamos con música, amigo. Bueno, vamos entonces con el último tema, América. Este sí tema tuvo este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Tin Man, que se llama Hombre de Lata o Hombre de Hojalata, tuvo su cuarto de hora, tan importante como el que pasaste vos la vez pasada. América, Tin Man. Didn't already have, and cause never was the reason for the evening. On the topic of Sir Galahad. So please believe in me. Bueno, este fue el grupo América en el tema Hombre de Hojalata, ¿no? Hombre de Hojalata, sí. Bueno, don Ale, querido. Bueno. Gracias por estar. Por favor. Gracias por compartir esta vuelta. Por favor. La 367 de América Resiste. Hasta acá llegamos. Bueno, hasta acá llegamos. Y nos estamos escuchando la próxima. Te agradezco mucho y hasta la próxima. No, por favor, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo.